restos de charla. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Debo decir, tío, que el tema que hoy nos convoca es la muerte. Y este resfrío increscendo que me viene atacando desde el día sábado me hace sentir un poco más cerca del tema del día. En primer lugar, querido sobrino, lo saludo, aunque no estoy muy seguro de que usted sea usted. Porque siendo la radio todo lo contrario a la televisión, yo apenas si le escucho la voz y no le reconozco. Hay una nasalidad nueva. ¿Está a punto usted de poder comenzar a aprender a hablar perfectamente portugués? ¿O cortazariano? El cortazariano le faltaría algún déficit en la garganta. Pero me han elogiado este último fin de semana, estando yo en la lejana ciudad de Ouro Preto. Me han elogiado con un elogio de esos que uno los recibe y no sabe muy bien qué hacer con ellos. Que fue lo siguiente, qué bien que usted nasaliza. ¿Nasaliza? Sí, antes me decían qué bien que usted patea con la derecha. Y qué bien que guturaliza. Y qué bien, claro, qué bien que nasaliza sobre todo del lado de la fosa derecha. Ajá. Pero le diré que ese es un requisito indispensable, no solo para morir, sino también para hablar portugués. Elogio inesperado, si lo hay. Alguna vez me dieron un certificado, unos delincuentes argentinos que vivían en Brasil, entronándome como el mejor argentino en el exilio, que hablaba, que pronunciaba la R brasilera de la mejor manera. Gran premio. Un gran premio que fue el único premio que recibí en mi vida. ¿Compitió usted con Juan Pablo Sorín en esa ocasión? Con Sorín, y no quiero dar otros nombres, porque Sorín todavía vive en Belo Horizonte, he pasado por la puerta de su casa, y yo sé que usted fue amigo de él, tiene fotos con él. En su cuarto de bebé todavía hay fotos de Juan Pablo Sorín. Pero volviendo al tema de hoy, es curioso cómo hemos hablado de esto, creo yo, hace un año y medio, dos, el poder invocador de las palabras, de ciertas palabras que necesariamente alquilan un distrito de nuestro cuerpo. Ajá. Si uno dice la palabra muerte, es evidente que no puede quedar indemne corporalmente hablando. Y la muerte no tolera dobles lecturas, no tolera metáforas, ¿no? Tampoco. Entre los muertos, no. Uh-huh. Entre los muertos, no. Entre los vivos, y yo diría un poco petulantes, sí, coquetean un poco con la muerte. Cosas como decir hacer un trámite en el centro con 40 grados de calor es la muerte. No, mire, la muerte, por lo que sé, no tiene nada que ver con eso. Uh-huh. A nosotros nos gusta mucho uno de los pocos, si no el único filósofo de la muerte, llamado Vladimir Yankelevich, que no tiene nada que ver con Canal 11, ni nada por el estilo. Pensé que iba a decir Cioran. No, bueno, Cioran. Pero Cioran tiene una posición cínica, ¿no? Yo creo que no ha estudiado la muerte en particular. Pero Yankelevich es el único que ha estudiado el tema de la muerte. Claro, para llegar a una conclusión que Dios me libre y me guarde, y es que la muerte es un aprendizaje que no sirve para nada. Ajá. Parecida al dolor en cierta medida, pero yo creo que la muerte del otro es el problema nuestro. La muerte del otro es el problema nuestro, sí. Porque la muerte propia no importa tanto, no hay es un tiempo problema. De que importe. No es un problema. Me refiero a que, claro, que podemos estar angustiados por una proximidad o una cierta familiaridad de la muerte con nosotros, pero está claro que en vida, y con conciencia, por supuesto, el problema de la muerte es el problema de la muerte de los demás, y digo de los demás que nos afectan de alguna manera, ¿no? Uh-huh. No eso de murieron 150 por una avalancha de alud en los hoteles de quinta categoría. Que de algún modo duele mucho menos que un muerto compañero de la escuela primaria. ¿Sabe que sí y que me ha pasado? De que de repente me enteró la muerte de un amigo de la escuela primaria, siendo muy joven. También sufro muchísimo con la muerte de los perros. Ajá. Mire, porque en esto de la animalidad que hay que asumir de una vez por todas, sin distinción, de raza, género o grado de domesticación, digámoslo así. Que se te muera un perro adelante, a mí me ha sido como muy terrible. ¿Será que duele la muerte de lo que tiene un peso específico, lo que tuvo sangre que corre, lo que tiene huesos? Porque no nos pasa lo mismo con una mosca, ¿no? Si uno percibe la respiración del otro y hay un cruce de mirada, ya nos importa. Ahí está. ¿Le parece bien? Qué lindo eso, tío. Mire. Edítelo. Estaba pensando en ese perro que respiraba y me miraba. Ajá. Por lo tanto, yo creo que si veo a alguien que respira y me mira y muere... Suficiente para que duela. Suficiente, como decía Levinas, para esa idea de una ética de la muerte del otro. Pero claro, tiene que haber alguna señal. No es el cuerpo yaciente, no es el cadáver. Habrá pasado alguna respiración común. También está bien hablar de la muerte. Es bonito hablar de la muerte, no está mal. No es necesariamente hablar de lo luctuoso, la pérdida. Es también hablar de los límites. Es también hablar de lo que no podemos. Es también bajar el copete un poco. ¿Qué le parece? Me parece. Tío, ¿la muerte es algo que llega o es algo más bien que está como todo el tiempo al lado soplándonos cosas, como dice Jaime Sabines, y hoy repasaremos más literalmente? Aquello de vive, vive, ¿verdad? Vive, vive, y quien habla es la muerte, la que te lo dice. Esa voz que te hablaba toda la vida, ¿no? Vive, vive. Puede haber experiencias puntuales de muerte, ¿cierto? Hay gente que tiene experiencias muy diferentes de la muerte, haciendo que la muerte o se torne mucho más presente o que la muerte sea una dama, la dama de la guadaña, lejana y distante, y ya pasó todo. Sin embargo, en ambos casos, creo que no está mal sentir que es algo que rodea, que forma parte de la vida, por supuesto, y al revés también es cierto. Y que no tenemos mucha opción al respecto. No tenemos mucha opción. Me parece que el espacio que hay entre la vida y la muerte, que es la vida, o sea, el espacio que va entre la vida y la muerte es la vida, y que luego la memoria de los demás hará su juego, pero uno no se enterará de nada. Uh-huh. La muerte es eso, no sabrás si tu sobrino seguirá hablando de vos. Eso es la muerte. En fin. Pero sentiremos y pensaremos la muerte, como lo hacemos casi a diario, porque negarla, miren, es un camión de frente. En estas ventanas en tiniebla hay un desempate donde nunca hubo partido y ese desempate siempre cae del lado de la moneda de Chantal Maillard y El Punto. Sopesar. Sentir. Sentirse. Entonces, el cansancio. El de sentirse. Otra vez. Elegir escribir para situarse en el punto de mira, concentrarse en el punto. Decir punto. Punto. Escribirlo. Escribir, escribirlo. Escribirmiento. Imposible escribir el punto. El cansancio. Decir cansancio. Dejar de escribir. Y como ya nos vamos, sé caballero, telegrama de despedida. Hasta luego. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que paulistano, e o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama? Dizendo nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu. triste, tristinho. Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y hoy, más que nunca, en lo que preferiríamos no hacer, vamos a sentir y pensar el morir, la muerte. Yankilevich: nunca se dice de un perro o de una rata que es mortal. ¿Con qué derecho se ha arrogado el hombre ese privilegio? Después de todo, la muerte no es un descubrimiento suyo. Qué fatuidad creerse su beneficiario exclusivo. Eso que dije que dijo Yankilevich, lo dijo Cioran. Y esto sí lo dice Yankilevich: hay muchos que mueren demasiado tarde y otros demasiado pronto. Y eso lo dijo Nietzsche, no Yankilevich, que lo que dijo es: la muerte no se aprende, no hay nada que aprender en ella. En principio, es una cosa que se hace una vez en la vida, y esta primera vez es la última, por definición. ¿Desde cuándo somos mejores que los pollos? La muerte es demasiado exacta, decía Cioran. La muerte es demasiado precisa, como la mirada recta de los diccionarios, como el horario de algunos trenes. como una hilera de palabras que no conversan con nosotros y ni siquiera entre ellas, como un frío inconsulto, como una pasión pero ordenada, programada, como un dios, quien quiera que sea, en sus edificios y en sus emblemas. La muerte es como una soledad inesperada. Pasión ordenada. Por eso, si la muerte es puntual, postergar la muerte. Si la muerte es precisa, postergar la muerte. Por eso, si la muerte es completud, postergar la muerte. Por ello, postergar la muerte no hacia adelante, no en la extensión recta e infértil de los años, no en las fronteras criminales de la edad, no en la absurda geografía de la estética quirúrgica, no en la hipócrita pretensión de la posteridad. Postergar la muerte hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, en movimientos raros, casi mínimos, verticales y horizontales, siempre imperfectos, casi siempre tímidos. Postergar la muerte con la indignación de quien vive, con la pasión de quien está vivo, con el dolor de quien vive y quien está vivo. La absurda geografía de tu estética quirúrgica. Escribió Jaime Sabines. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Escribió Roberto Juarroz. Hay pocas muertes enteras. Los cementerios están llenos de fraudes. Las calles están llenas de fantasmas. Cementerios llenos de fraudes. Demasiado exacta es la muerte. Entonces, olvidarse de la vida exacta, olvidarse de la vida puntual, olvidarse de la vida precisa. Entonces, postergar la muerte sin la fascinación por la muerte, sin la rendición hacia la muerte, sin la exhumación de la muerte, sin la sedición ante la muerte, sin la celebración de la muerte. Y tan exacta es la muerte cuanto tan imprecisa es la vida, cuanto tan indefinida es la vida, cuanto tan misteriosa. Por ello, la vida exacta no es más que el otro rostro de la muerte. Por ello, la vida recta es la muerte. Por ello, toda linearidad es un afluente de muerte. Por ello, la vida no puede ser apenas una margen perdida de la muerte. La vida exacta es el otro rostro de la muerte exacta. Sabemos de la muerte porque ella nos habla en vida. A veces durante toda la vida. A veces solo unos segundos antes de la vida. A veces en el ritmo ininterrumpido de quejas y dolores. Otras veces en la música ininterrumpida del amor. ¿Pero qué puede significar saber de la muerte si nada sabemos a no ser la muerte? ¿Saber la muerte es acaso ya la propia muerte? ¿Quién sabe de la muerte que además pueda darnos el saber de la muerte? Y por último, ¿hay algo de la muerte que pueda ser pronunciado con la palabra muerte? Solo la muerte es capaz de pronunciarse como muerte. La vida es una permanente intención de pronunciarse sin decirse. La muerte nos habla en vida. ¿Y si la muerte fuera un fraude? El fraude de lo humano, el fraude donde muere todo lo humano, el fraude de aquello que no ha podido ser siempre humano, la muerte que revela el fraude de la vida, o por el contrario, No hay muerte, sino un fraude de la muerte que no dura. No hay muerte porque todo reverbera. No hay muerte sin una tiesa, intensa, extensa angustia de vacío. Tal vez no haya nada como la muerte, sino su mísero fraude, su plagio, su mera virtualidad y su afán miserable de posteridad en ningún cuerpo, en ningún tiempo, en ningún lugar. ¿Y si la muerte fuera el fraude? La muerte es una pregunta cuya respuesta es la muerte. Quizás por eso algunos filósofos insisten en perseguir la muerte, en explicitar la muerte, en desafiar cara a cara a la muerte. Nos obligan a mirar la mirada de la muerte, pero no a postergar la vida, ni a contradecir la muerte, ni a entender la muerte como una desmesura del tiempo. Piensan la muerte un poco antes de la muerte, por la voluntad de la muerte. Tal vez por eso decía Nietzsche que se debe vivir de modo que se tenga, en el momento oportuno, la voluntad del morir. Pregunta, la muerte. Respuesta, la muerte. Se Cabaleiro, música invitada nuevamente a Preferiría No Hacerlo. Prohibida para mim. Ela achou meu cabelo engraçado. Proibida para mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher para mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Senão eu quem vai fazer você feliz? Senão eu quem vai fazer você feliz, guerra? Eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Vou fazer de tudo que eu puder. Vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Senão eu quem vai fazer você feliz? Senão eu quem vai fazer você feliz, guerra? Flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Senão eu quem vai fazer você feliz? Senão eu quem vai fazer você feliz, guerra? Senão eu quem vai fazer você feliz? Senão eu quem vai fazer você feliz, guerra? Quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz, guerra? Preferiria não hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. Não hacerlo. Preferiria audible. Digo tanto hablar de la muerte que no he aprendido nada, ¿eh? No aprendiste nada. Hay una relación ahí entre postergar la vida, postergar la muerte sabiendo de la muerte, y no postergar la muerte sabiendo de la vida. Ensanchar la vida, que es una de las propuestas que ha aparecido. Sí, alargarla a los lados. ¿Es complejizar, es trabajar? Porque eso me da un poco de fiaca, debo decir. No, alargarse un poquito más ancho, querido sobrino, para que entren más cosas, pero más cosas bonitas. Ajá. No significa más horas de trabajo. Más ¿entiendes? Percepción para un mismo momento. Más percepción. Lo voy a anotar con mi Parker 1943. Más percepción para un mismo más momento. Más percepción para un mismo momento. O sea, más percepción para un mismo momento. Ajá. O sea. Ese debería ser un poema mío que usted no critique. No, al contrario, lo usaría inmediatamente. ¿Sabe qué? Me imagino una remera blanca con letras negras. Sí. Que diga adelante, más percepción, y atrás diga, por ejemplo, para el mismo momento. Ah, bueno, podemos poner una empresa de esto, porque tengo unas cuantas frases largas muy difíciles de colocar en remeras, como por ejemplo, cada vez que suena el despertador me pregunto en qué me equivoqué. Necesita por lo menos de un XXL, ¿no? Sí, sí, sí. O lo puede usted hacer tipo jogging y que se continúe por el pantalón. ¿Entiendes? Me encanta esa idea, ¿cómo no? Incluso usted puede hacer algo más largo, en qué me equivoqué, si en tal cosa o en tal otra, utilizando la parte posterior de los talones de sus zapatillas. A todo esto nos quedan 30 minutos de muerte. En preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. Irse. Decidir irse. O mejor quedarse. Porque es demasiado largo decidir. No hay paciencia. Hay infinitos puntos, como en el trayecto de Aquiles o el de la flecha que nunca alcanzará la diana. El irse se divide en fragmentos, la decisión en otras decisiones, y éstas a su vez se subdividen. Irse. Salir de la ciudad, pero antes de una casa y antes aún de una habitación, y para ello levantarse. Ahí está el problema, levantarse, poner orden entre los huesos y cerrar el cuaderno y previamente dejar de escribir. ¿Para qué? Sí, irse. Irse quedó atrás. Se escribió más arriba o en la página anterior. Tío, después de Chantal Maillard solo se puede normalizar lo que continúa. Usted sabe que es lo único que pretendemos en la vida antes de morir, digamos, es normalizar, es ser normalizadores. Incluso en la calle le recomiendo permanentemente normalizar los comportamientos de la gente. Esta ciudad, quiere que le diga una cosa, esta ciudad de Buenos Aires necesita más normalizadores y menos policías. ¿Cuánta gente en el lecho de su muerte ha escrito papelitos con los sucesos trascendentes y los ha agrupado por los que estuvieron bien y los que estuvieron mal? Por lo tanto, en vida debemos hacer esto mucho más frecuentemente y por lo tanto, pregúnteme, sobrino, para que yo ordene el mundo. Tío, ¿está bien o está mal morir? Está bien. Déjeme decirle que he tenido dos charlas con inmortales y ha sido terrible. Aburrido, no paran de hablar. Porque claro, si ya hay gente que viviendo pocos años no para de hablar, imagínese usted una vida de 712 años. Insoportable. Insoportable, porque además llega un momento de la edad en que no pasa más nada. Lo peor es si la inmortalidad viene de la mano del no envejecimiento o de la juventud perpetua. No creo que Milan Kundera lo ha expresado en su novela La Inmortalidad, donde nadie hace nada en un punto porque todo se podría hacer en otro momento. Siempre, y ahí sí que se postrega un poco la vida. Y esto a mí no me gusta. Por eso yo creo que la muerte es como una alerta sobre lo que no hacemos o hacemos débilmente. Ajá. ¿No? Sobrino, le quiero hacer una pregunta que me tiene a maltraer. ¿Está bien o está mal postergar la vida sabiendo de la muerte. Es decir, como ya sabemos que vamos a morir, ¿para qué vivir de alguna manera, ¿no? Después de escucharlo con su respuesta anterior, debo decir que me parece que está mal postergar. Pero por otro lado, pienso también que está mal por otros motivos, y perdón que me ponga coyuntural, pero se habla mucho en esta época de la muerte digna, de no estirar una situación fatal, ¿no? Y me parece que allí también está mal prolongar la vida cuando se sabe de la muerte indeclinable. Cuando usted dijo coyuntural, sabe que tuve mucho miedo, pero enseguida me salió, escuché en mí la palabra qué cojonudo. Ajá. No sé por qué. Mire usted. Coyuntural cojonudo. Bueno, en conclusión, me parece que está mal postergar la vida sabiendo de la muerte. Muy bien, muy bien. Permítame preguntarle si está bien o está mal postergar la muerte sabiendo de la vida. No. Usted no tiene en sus manos la muerte, aunque pueda matar. Sabrá cuál es el castigo que le toca por matar. Y no hablo del no matarás religioso. Hablo del no matarás ético, ¿me entiende? Uh-huh. Es decir, claro que uno a veces tiene ganas de matar a alguien, ¿no? No sé si a usted le ha pasado. Sí. Un par de veces lo he visto. Ese gordo del camping, ¿cómo olvidarlo? Pero a veces lo he visto mirándome a mí, con ese rostro un poco así, casi le diría yo, a punto de estrangular. No, pero eso no es para la muerte, eso es para el cachetazo apenas. Eso es para avisarme de algo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿podríamos avisarle a la gente que quien va a seguir cantándonos al oído es C. Cavaleiro, con una canción muy suave que a veces parece una marcha fúnebre? ¿Bandiera quiere decir bandera? No, mire, no le voy a contestar a eso. Bueno. Eu não quero ver você cuspindo ódio. Eu não quero ver você fumando ópio pra sarar a dor. Eu não quero ver você chorar veneno. Não quero beber o teu café pequeno. Eu não quero isso, seja lá o que isso for. Eu não quero aquele, eu não quero aquilo. Peixe na boca do crocodilo. Braço da Vênus de Milo acenando tchau. Não quero medir a altura do tombo. Nem passar agosto esperando setembro, se bem me lembro. O melhor futuro, este hoje escuro. O maior desejo da boca é o beijo. Eu não quero ter o tejo me escorrendo das mãos. Quero a Guanabara, quero o Rio Nilo. Quero tudo ter, estrela, flor, estilo. Tua língua em meu mamilo, água e sal. Nada tem, vez em quando, tudo. Tudo quero, mais ou menos quanto. Vida, vida, noves fora zero. Quero viver, quero ouvir, quero ver. Nada tem, vez em quando, tudo. Tudo quero, mais ou menos quanto. Vida, vida, noves fora zero. Quero viver, quero ouvir, quero ver. Eu não quero ver você cuspindo ódio. Eu não quero ver você fumando ópio pra sarar a dor. Eu não quero ver você chorar veneno. Não quero beber o teu café pequeno. Eu não quero isso, seja lá o que isso for. Eu não quero aquele, eu não quero aquilo. Peixe na boca do crocodilo. Braço da Vênus de Milo acenando tchau. Não quero medir a altura do tombo. Nem passar agosto esperando setembro, se bem me lembro. O melhor futuro, este hoje escuro. O maior desejo da boca é o beijo. Eu não quero ter o tejo me escorrendo das mãos. Quero a Guanabara, quero o Rio Nilo. Quero tudo ter, estrela, flor, estilo. Tua língua em meu mamilo, água e sal. Nada tenho, vez em quando, tudo. Tudo quero, mais ou menos quanto. Vida, vida, noves fora zero. Quero viver, quero ouvir, quero ver. Nada tenho, vez em quando, tudo. Tudo quero, mais ou menos quanto. Vida, vida, noves fora zero. Se é assim, quero sim. Acho que vim pra te ver. Preferiría no hacerlo. Retomamos el morir, reembebemos la muerte. Hay también otras muertes. Aquellas que ocurren a tu lado. Aquellas que te tocan. Aquellas que te incluyen en la muerte del otro, en la muerte de los otros. Muertes que todavía no te matan, pero que te dejan inerme delante del rostro de la muerte. Aquellas que te obligan a vivir a solas con la muerte en una conversación que ya se acaba. Muertes de hermanos, de madres, de hijos, muertes de huellas, de recuerdos, de esquinas, de voluntades. Muertes que parece son de otros cuerpos, pero que se llevan nuestras palabras, nos quitan nuestras miradas, muertes de vidas donde siempre estábamos. Muertes que no te matan. Y están esas muertes que nos hacen desaparecer. A algunos para siempre, a otros por un tiempo demasiado excesivo. A otros por un instante. Y están también aquellas muertes que nos hacen desesperar. A algunos por el hambre, a otros por el fuego, a otros por la guerra, a otros por la furia de la tierra, a otros porque no queda más que arrojarse desde sí, a otros porque sí. ¿Por qué siempre se posterga la vida en vez de siempre postergar la muerte? ¿Hay algo de lo humano, en lo humano, que por acaso no obligue a posponer lo humano? Dejar para un después aquello que no tiene más después que la vida. Vida que se pierde irremediablemente ya sin vida. Vida que se pierde irremediablemente ya con muerte. Una voluntad de vivir y otra voluntad bien diferente de morir. Y quién sabe si es por eso que algunos filósofos no hacen más que insistir con la muerte, con pensar la muerte. Ya no como destino, sino como principio original. Nacemos para morir, nos dicen. Ya estamos muertos de antemano, nos dicen. Nos hemos muerto antes de morir, insisten. Piensan la muerte y nos hacen morir con la muerte anticipadamente. No hacen más que volver una y otra vez hacia la muerte y nos fuerzan a vivir casi ya muertos con la muerte. Pero es sobre la muerte que tanto insisten, o han resultado ser ellos mismos, esos filósofos, seres obsesionados con la muerte. Hablan de la muerte, piensan la muerte, nos matan. Y he aquí la paradoja. No vivimos, ni tan siquiera sobrevivimos, sino es a partir de la idea que nos dan de la muerte, a la vez que morimos apenas con la idea de la muerte que nos han dado. La muerte es nuestra, pero la idea de la muerte es de ellos. Por eso Canetti dice: los filósofos quieren darnos la muerte como si ella estuviese allí desde un principio. No soportan verla hasta el final, tienen que prolongar hasta el principio. La convierten en la más íntima compañera de nuestra vida. Y así, en ese supuesto candor y en esa confianza, nuestros filósofos son capaces de aceptarla. ¿Y Twitter está después de la muerte? Entonces, ¿la muerte es una pregunta cuya respuesta es la muerte? ¿O la muerte es una pregunta cuya respuesta es la vida? ¿O quizá la muerte es una pregunta para postergar la muerte? ¿O tal vez ni una cosa, ni la otra cosa, ni nada? Ni la muerte es una pregunta, ni la muerte es una respuesta, ni es una pregunta, ni la vida es una respuesta, ni nada hay de preguntas ni respuestas, ni en la vida ni en la muerte. Así de vital y así de mortal es la cosa, así de vida y de muerte es la cosa. Por eso, querido sobrino, tenemos apenas dos caminos. O nos vamos para la muerte, o nos vamos para Babilón. Yo elijo Babilón. ¿Vamos para Babilón? Creo que después llega la muerte, pero por ahí posterga. Pero se te cae la torre encima. Ensancha, ensancha. Ensancha, percibe más en el mismo momento. Ze Cabaleiro, Babilón. Baby, I am so alone. Vamos pra Babilon. Viver a pão de ló e moe chandon. Vamos pra Babilon. Vamos pra Babilon. Gozar sem se preocupar com amanhã. Vamos pra Babilon, baby, baby, Babilon. Comprar o que houver, au revoir, ralé. Finesse, vous plaît, mon Dieu, je t'aime, glamour. Manhattan by night, passear de arte nos mares do Pacífico Sul. Baby, I am alive like a rolling stone. Vamos pra Babilon, baby, Babilon. É souvenir made in Hong Kong. Vamos pra Babilon, vamos pra Babilon. Vem ser feliz ao lado deste bom vivão. Vamos pra Babilon, baby, baby, Babilon. De tudo provar, champanhe, caviar, Scott, descargou, Ray-Ban, bye-bye, miserê. Kaya now to me, o céu seja aqui. Minha religião é o prazer. Não tenho dinheiro pra pagar a minha yoga. Não tenho dinheiro pra bancar a minha droga. Eu não tenho renda pra descolar a merenda. Cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto. Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Quero ser um caçador, ando cansado de ser caça. Não tenho dinheiro pra pagar a minha yoga. Não tenho dinheiro pra bancar a minha droga. Eu não tenho renda pra descolar a merenda. Cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto. Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Quero ser um caçador, ando cansado de ser caça. Vem morar comigo em Babilon. Ai, morena, viver é bom. Esquece as penas, vem morar comigo em Babilon. Ai, morena, viver é bom. Esquece as penas, vem morar comigo em Babilon. Ai, morena, viver é bom. Esquece as penas, vem morar comigo em Babilon. Ai, morena, viver é bom. Preferiria não hacerlo. Una conversación apenas audible. Déjeme hacer un comentario antes de... Meta. De la frase. Tendríamos que tratar de que esta sección no se parezca nada a la anterior, al está bien o está mal, ¿me entienden? ¿En qué sentido? Y de clasificar los poemas si están bien o están mal. O no, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Poemas... Prosa. Prosa pésima, pérfida, pútrida... Pero personalmente propia de mi sobrino, Diego Escliar. Por suerte nos faltan apenas dos prosas más. Los días no mueren de pie. Fallecen acostados y con los ojos abiertos. Piden agua y con el último suspiro acarician la mano de la noche. Creí que alguna vez pasaría algo y me equivoqué. Es como terminar un mal libro. El placer reside en acariciar una planta, secar lágrimas de otros o restaurar una silla. Tuve fiebre desde marzo hasta agosto. Busqué el antídoto en las palabras y me intoxiqué. Una gangrena fulminante y roja como el calamar que vi de chico en la playa empezó a atacarme en el sueño hasta que me sorprendió despierto. No supe combatir la enfermedad. Es complicado vencer lo que está dentro del cuerpo y debajo de la piel. Uno puede aplastar un mosquito o inclusive disparar a un león o vencer a un soldado, pero ¿cómo hacer con la araña que camina por nuestras vísceras y teje su tela entre las venas? Creo que es mi corazón el que cae en la trampa. El sonido rasposo que nadie escucha es esa araña salivando a la presa. En la boca, el sabor de la manzana rallada que comen los enfermos. Por primera vez siento que tengo sangre. Asoma una idea que se parece a una revelación que ya no podré compartir. El ventilador me causa la breve felicidad que dan todos los materiales. Me distraje en los placeres vagos y olvidé buscar en el mundo la forma que se me presenta cuando cierro los ojos. Ahora hay una araña paciente haciendo en mí su mejor obra. ¿Sabes? Estoy muy sorprendido porque me pasó eso. ¿La araña? La araña, ajá. Sí. ¿Se la comió? No, usted sabe, yo tengo la única fobia que he tenido en mi vida es esa. Aracnofobia. Ajá. O sea, yo vi una araña y no es que me subo a una silla o no es que voy a buscar algo para matarla. O sea, salgo a los gritos desesperados y me quedo paralizado. No importa el tamaño. Cuanto más grande es más parálisis. Ajá. Cuanto más grande, más me inquieta su mirada. Mm. Un día me encontré en Uruguay de frente, cara a cara, con una de estas. Sí. Y yo que pensé que era grande, era apenas la hijita. Yo una vez le voy a contar algo. Pisé una araña y estaba embarazada. Ay, no me diga que salieron de ahí varios. Miles. Ah. Miles, en una ruta, miles. Lo que comprueba que su prosa es buena, porque habilita así mucha charla, mucho de recuerdo de experiencia. ¿Se da cuenta? Y no como toda esa literatura banal, premiada y multipremiada, que al fin y al cabo no nos dice nada, ¿verdad? Gracias, tío. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Escliar. Puede que la tontería haga piruetas hasta hacerte reír desdentado. Que te convenza de lo imposible y que muestre sus fauces de siempre miedosa tiranía. Puede que la idiotez no sea mezquina y olvida de día, maldiga de noche y te consuma, te desplace, te obligue a un rostro que siempre es suyo. Puede que te salves negándote la inmensidad de un tiempo imbécil, pero puede también que no haya nunca nada parecido a ninguna salvación. Este es bueno, tío, ¿eh? Este le gustó. Sí. Este es bueno. Vos te das cuenta, ¿no? Cuando son buenos. Fue el primero que escribí. Ajá, ¿de una saga o el primero en general? El primero inmemorial. Sí, ¿no le parece que tendría que tener una araña por algún lado? Usted sabe que entre las espaldas... ¿Y qué más era lo que daba clave de éxito? ¿Arañas? No, bueno, pero... ¿Llaves? No, llaves no. Risotto tampoco. Risotto no entraba. No, no entraba. No. Lo de la araña es bonito porque araña... Ya sabe usted que tiene dos significados. Verbo y sustantivo. Exactamente. Todas las palabras que no se sabe qué quieran decir son buenas para la poesía. Ah, muy bueno. Por eso puso idiotez. Por eso puse idiotez, porque no se sabe qué es la... ¿Quién es usted para decir lo que es la idiotez? Nos vamos los dos aprobados hoy. Dele. Vamos una a tratar... Una tregua, tío. Tío, hasta, escúcheme. Yo que los cinco, tío. Hasta fin de año vamos a quedarnos un poquito. Modernícese, tío, por favor. Esta es la época del amor. Preferiría, tío. Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Charlie. Y bueno, pero usted también elige su nombre y lo elige mal. Entre nuestros hermosos colaboradores ad hoc del programa, ha habido unos comentarios muy interesantes acerca de cómo acomodar los féretros, con quién se va cada uno y se despide. Hay gente que es incapaz de abandonar su netbook o su notebook antes de morir. Se ha inventado, por ejemplo, hoy a través de las redes sociales, de preferiría no hacerlo como convocante, los féretros con wifi. Es gran idea. Una excelente idea. Alguien pregunta que, como hemos dicho, que no hay Facebook en la muerte, si Twitter sí hay. La respuesta es simple, siendo que hay 140 caracteres, es posible que todavía algo podamos decir. Ese piruetero que no soy yo es mi tío Carlos Bernardo Esclía. Esa araña que no soy yo es mi sobrino Diego Esclía. Ese equilibrista fantástico del otro lado del vidrio, Juan Kelimpani. Allí se están peinando ya los que vienen después, ¿no? Sí, los chicos del Bicho Reactor siempre listos en ronda, debatiendo los contenidos del programa de hoy, un segundo antes de entrar al aire, como corresponde, mientras Hernán Manso está bebiendo, como siempre, un alcohol que lo entona para comenzar. Yo creo que es un energizante símil Toddy, pero de otros colores. Ajá. Y hoy es la tripulación, miren la camiseta que trajo. Sí, la Crew. La Crew es tripulación, sí. Bien. Será hasta el martes que viene, tío, nos quedan tan solo dos envíos del año 2011. Dos programas más, sí. Y no embromamos más. Preferiría no hacerlo. Ah, iba a decir algo, no, discúlpeme. Preferiría no hacerlo, radio.blogspot.com. Voy a decir algo, que es que está abierta la inscripción para tíos y sobrinos. Esto sí. Vamos a conseguir próximos dos martes. Exactamente, dígalo. Un tío y un sobrino que vengan a reemplazarnos en el 2012. Necesitamos tíos y sobrinos que vengan con cierto examen de ADN, me parece que es fundamental. Exactamente. Que sea un parentesco sanguíneo. Y que se la pasen por lo menos 6 meses haciendo este programa. Ya hemos encontrado varios falsos impostores que quieren ocupar nuestro lugar y hemos comprobado que no son tío y sobrino. Sí, y me duele eso, ¿sabes? Porque eran buenos. Porque eran buenos, mucho mejor que nosotros. Adiós. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7 www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.